Pasaron 9 minutos de la hora 14, momento especial de la semana para esta biblioteca que suena. Momento para el compañero, para el camarada David Duar. Aplauso largo. ¿Qué preferís, compañero o camarada? Camarada, compañero. Compañero. Compañero, sí. Bien, contento. Creo que empecé a hacer esta columna para poder traer el libro este del... que voy a hablar hoy. Fuerte decisión. Te estuviste aguantando. Todo, ¿no? Fue una excusa para traer este libro de hoy. Ya hasta la semana que viene lo perdimos al David. Hoy traje Cancionistas del Río de la Plata, de Martín Graciano, editado por Gourmet Musical. Libro editado en 2011. Un libro que literalmente cambió mi vida. ¿En serio? Así ¿para tanto? Muy poderoso este libro. ¿Libro fuerte? Fuerte, fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué cambió mi vida? Sí. Primero me acercó a artistas, algunos ya los conocía, otros los conocía de nombre y otros los desconocía. Y que me gustaron, me gustan todos los que están acá mencionados, me gustan. Uh-huh. Es un canto a la independencia, a la autogestión este libro también. Bien. Y a partir de ahí fue que empecé a producir shows, medio de... muy todo artesanalmente y muy... Claro. Muy casero, un show del Ñomo que acá de Durso me... estuvo colaborando. Sí, el Ñomo y la Filarmónica Cósmica, gran banda que suena aquí en... en The World, otro libres. De los lugares que ya no existe. Claro, uh-huh. Hay una parrilla ahora. Claro, lo de Mauri. Lo de Mauri. Hay un parripollo. Uy, no, lo de Mauri. Lo de bueno, empecé a producir los videos también de sesiones La Libre. Empecé a trabajar con muchos de los músicos que hay acá. Nos hemos hecho amigos con algunos. Pueden buscar en YouTube el canal Sesiones La Libre, donde el compañero David Duar... invita a diferentes músicos de Mar del Plata, zonas aledañas y también de Capital Federal a tocar algunas canciones y a recomendar libros que hayan marcado su existencia. Y fundamentalmente en ese primer show que hicimos, ahí en The Wall, que fue, me parece, el día más caluroso de la década. Fue tremendo. Era, tuve que ir a buscar ventiladores. Sí, sí. Abrió, tocaba Montt, amigo, está en Zaragoza. Emiliano Montani. Y me dice, te va a tocar una... que abra también una chica que toca el ukelele, que está bueno... Y bueno, y esa chica es mi compañera y madre de Nina. Hermoso. ¿Fue el primer show que produjiste? Sí. El primer show, ahí conocí salió una a... hija. Pasaron muchas cosas. Bueno, guarda, señor, señora, guarda, si se va a comprar el libro, ¿puede pasar? Cuidado, porque pueden pasar cosas. La peligrosidad de la lectura. Pero sí de fundamental es este libro para mí. O sea que hay también una influencia que te marcó desde el sonido, conociste artistas nuevos... Pero también hay una manera de hacer que a vos te... de ver las cosas, sí. De ver las cosas me gusta más. Primero, ¿qué son los cancionistas del Río de la Plata? Dígalo, sí. Puede ser un conjunto de... es una escena de músicos que surgió a principios de siglo. A principios del siglo XXI. Estamos viejos. Que incluye nombres los más conocidos como Lisandro Aristimuño, Gabo Ferro, Onda Vaga, claro. Ana Prada... Jano Seitún, Pablo Greenhot, Pablo Dacal. Amigo, Pablo Dacal, que estuvo hace poco que aquí. Estuvo acá, Julieta Rimoldi. Los quiero nombrar a todos, es como hablar de la familia. Faca Flores, el Ñomo. Que si bien forman, son todos músicos que ahora deben tener alrededor de 40 años, forman uh-huh. parte de lo... fueron criados con la cultura rock o con bajo el rock. Como bien manifiesta Pablo Dacal en su manifiesto... sentían como que el rock los completaba parcialmente, uh-huh. que había sido una voz que les sirvió a generaciones pasadas para expresarse totalmente, pero que ya ellos tenían que buscar otra cosa, que si quieren vivir el tiempo presente tenían que buscar su propia canción, dice acá el autor. ¡Oh! ¡Fuerte! Toma. ¡Hermoso! Al ángulo. Fue así como usan el rock como una herramienta más, pero también se mete el folclore, se mete el tango, se mete la música de los Balcanes, el jazz, la música de Brasil, la electrónica. Hoy a 20 años del 2000 quizás suena natural esta combinación de sonidos, de géneros musicales, pero durante los 90 era rock o no rock. Ahora sí, era lo único. El grito de la cumbia es una mierda, recordemos de, sí. bueno, de Cristian Aldana, ¿no? pero estaba esa guerra, ¿no? Donde se defendía el rock como una trinchera y daba contención política. Recordemos también el trabajo, la obra de Los Redondos, ¿no? Era como... se descreía tanto de la política que el rock nos acunaba a todos. Bueno, y justamente hay que tener en cuenta el contexto. Como todo movimiento artístico no nace aisladamente. Estamos hablando del año 2000, 2001. terminaban los 90 en Argentina y el liberalismo había tocado a todo el neoliberalismo. Claro, había que pagar las cuentas. El rock había quedado bastante corporativizado ya. Sí. Empezaban los grandes festivales y nuestros héroes rockeros tocando en escenarios con una marca de una multinacional gigante encima. Claro. Esto ya empezaba como a hacer cierto ruido, ciertos circuitos y como sentirse distinto a eso. Es ahí que se empieza a forjar esta escena. Casi todos estos músicos provienen así, que habían tenido acceso a cierta data. Muchos hijos de artistas, que en su casa escuchaban por ahí los discos obligatorios de Spinetta, Charlie, los Beatles, pero también se les metía un Caetano Veloso, un Atahualpa, Liliana Herrero, Carnota, música de Uruguay también. Acá que hace referencia al título del libro, Cancionistas y no cantautores del Río de la Plata. El cantautor, por ahí cuando ya desde el nombre dice que es el tipo que canta sus canciones. Sí, lo que ha escrito. Claro, en un cierto estilo, pero es básicamente el autor de su canción. El cancionista como que rescata la figura del trovador también, de ese tipo que iba de pueblo en pueblo, tocando, haciendo sus propias canciones, pero también tomaba cosas del folclore este de acá, incorporaba los suyos, iba a otro, y la mezclaba con lo que iba recogiendo en el camino. Tiene otra mística. Tiene una mística puntual, sí. No es solamente cantar las canciones propias. Tal cual, sí. Y de ahí, si bien ninguno de estos artistas se va a autodefinir como soy cancionista, siempre estos rótulos sirven más que nada, es una comodidad para agruparlos, claro, en una escena. Sí. Pero bueno, fue así como empieza a surgir. Todos de una manera muy... Todos distintos lugares también. Si bien el epicentro está en Buenos Aires, como casi todo lo que pasa, también pasaba en Uruguay, que tiene una larga tradición en este tipo de cancionistas, con Fernando Cabrera, Eduardo Mateo, fundamentalmente, sí. Darno Chams. Y acá en este lado también se pueden encontrar algunos antecedentes. Pablo Pandolfo, sí, fue en el lado del rock, bueno, que empezó a meter ciertas, sí, cosas. Kevin Johansen ya había empezado como que era rock, pero no era rock tampoco. Sí. Creo que en el año 2003-2004, acá cita en el libro, en Volver Rock lo llaman, a tocar a Gabo Ferro y a Lisandro Aristimuño. Gran programa ese, ¿eh? Sí, ahora no te va a gustar tanto. Oh. Fuerte. Dígalo. Estaba bueno, sí, pero graban Lisandro y Gabo y después les dicen que no los van a incluir porque no eran representativos del rock, que era el programa. ¿Estaba Nico Pols ahí en Volver Rock? Bueno, sí, creo que sí. Creo que estaba Nico Pols. No me acuerdo de uno del EP. Sí, Era una de las pocas posibilidades que había de ver un programa con músicos tocando en vivo. Claro. Estaba bueno los sábados a la noche, te veías a algún artista tocando en vivo. ¿Vos, David, ves alguna, al margen de lo musical, donde nombrás todas estas influencias, todas estas vertientes que llegan y crean algo nuevo? ¿Desde la letra algo distinto con los cancionistas? ¿Los temas que tocan? Comparten cierta sensibilidad. Por ahí se aleja mucho de lo que era el rock más imperante, que era en ese momento el rock barrial. Claro. Y también del rock sónico, que manejan otras cosas. Sí. Y poéticamente hay como un laburo, una cierta influencia de Spinetta, muchos. Bueno. Y también en las letras se puede notar en los ambientes, siento yo. Por ahí no sé si es lo que lo estoy flasheando, pero por ejemplo la música de Ana Prada ya no es de Montevideo, es de Paysandú y se nota lo rural. Mira. Sí, es cierto. Es cierto. No sé si lo puedo explicar, pero entiendo. Tiene una canción que habla de la historia de una pareja de viejos. No sé si te acordás o se acuerdan. Ahora les voy a buscar el nombre para que se entienda mi referencia. Y en la letra y en la canción se nota muchísimo esa cuestión campestre o como rural, sí, o una cosa no urbana al menos. Claro. Son Aristimuño también, que viene del sur, con esos paisajes que logran su música. Sus primeros discos, los tres primeros discos de Aristimuño, los dos primeros son demenciales. Cada cuenta son buenísimos. Sí, claro, viene a Buenos Aires, ahí es donde Buenos Aires mete la electrónica, pero... Es un poco lo que hace, a lo que hace burla Capusotto, ¿no? En el colesterol. Tiene algo de cool la escena, puede ser. Un poquito. Después otra, acá que lo señala en la introducción del libro, Martín Graciano, gran escritor. Vean todas sus obras, que es excelente. Que tampoco está pensado como un movimiento musical dirigido exclusivamente a la juventud. Al menos como la entiende el mercado, que es para el consumo adolescente masivo. Uh-huh. Ahí se diferencia bastante de la otra escena que se estaba gestando, me parece que es el indie rock. Que estaba. No hay una manera de vestir tampoco en los cancionistas. Bien, bien. Estaba más mirando para adentro para ahí que para afuera, como otras escenas, en las referencias musicales. Excelente. Eso fue una cosa que cuando lo leí dije, uff. Claro, todo este grupo de artistas, este grupo de cancionistas fueron los representantes. Hablo en pasado porque ahora a esto voy. Fueron como los representantes del indie, del rock independiente. Y ahora es como que cambió un poco la bocha y, digamos, el indie de hoy sería Banda Los Chinos, ponele. Claro, que noto, no voy a hablar mal de Banda Los Chinos. No, puede hacerlo igual. No, pero en el sentido que pero el ya sentido hay una estética. Independiente tiene que ver más con estos muchachos que con Banda Los Chinos. Bueno, hasta el día de hoy, las artistas más visibles, que son Aristimuño, Onda Vaga, Gabo Ferro, son todos independientes. Claro. Pienso que tampoco el mercado los tomó tanto en cierta forma por eso, que no eran tan fáciles de vender como otros, como otros movimientos musicales. Yo los linkeo acá, Martín también lo dice, se linkea con los pioneros del rock nacional, cierta actitud. Mira. En esa de ir investigando, manejarse con la independencia. Bueno, el prólogo del libro lo hace Miguel Greenberg. Bien, uno de los periodistas. En la hora cero de sí, todo. Sí, del rock nacional, un tipo muy importante para nuestra cultura rock. Totalmente, y él habla de eso, que nota como uno escucha, otra vez hablábamos con Pablo Dacal, me acuerdo haberlo hecho, verlo haciendo covers con tema de Morris. Sí. Y como que hay cierto, me parece que había como una otra inquietud y otra curiosidad intelectual también en los músicos de esa época. Completamente. Me parece que la sociedad como que daba lugar a un Morris, una Spinetta muy distinta a lo que es hoy. Sí. Y esto... Toda esta gente como que buscaba más por ese lado. Claro. También desde dónde vienen, hay que tener en cuenta hacer muchas cosas. Hacer como un buceo interior de lo que pasa internamente y también reflejarlo, tener una mirada del mundo. Morris, bueno, de nada sirve escaparse de uno mismo, no pretendo que piensen como yo, digamos, un letrista fuerte, un letrista muy crítico del capitalismo y también de lo que nos pasa por dentro, ¿no? Sí. Que hay mucho de eso y estos artistas como que toman todos esos ritmos pero no a la manera de no como intentar fusionarlos así forzadamente sino que era como una asimilación natural que se dieron los ritmos. Uno escucha este tema de Aristimuño y acá se nota que hay folclore, hay electrónica, hay samplers. Escuchémoslo un cachito. Perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelos. Hermoso esto. Hermoso tema. Del gran Lisandro Aristimuño. Noticia de último momento: se suspende la marcha del 24 en nuestra ciudad. Fue recientemente confirmado. Así que bueno, esa es la novedad. Nos camina la cabeza bastante, ¿no? Sí. Somos hipocondríacos. Uy, el David una paranoia. Pésimo momento para el hipocondría. Sí. ¿Estás pasando mal? No, pero estoy. A rato me chequeo a ver si estoy levantando temperatura. No, pero está. Vamos bien. Bien. Bueno, hermoso esto de Lisandro. Quizás el que más lejos llegó en cuanto a lo masivo. Pero todo esto es escena presente. También es cuestión de buscar. Decían que también estas de las últimas generaciones de músicos. Crecidos como analógicamente, que decían que acá Martín Graciano dice que ahora se dice que el mundo es inabarcable, pero en realidad se confunde mundo con medios. El mundo está ahí, dice. Hay que salir, poner un disco, juntarse a brindar. Y va por eso, por ese lado bastante esto. Empieza esa guitarra de fondo. Uf, este tema. Y a mí me convoca. Por favor. Vamos a escuchar un poco de Gabo Ferro. No puedo más que arder. Estallará mi boca, estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas. Y paso se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Eres un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse a volver, a volver. Volver a volver, de la mano de Gabo Ferro, una letra impresionante. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Seré mi propio padre, ¿no? Una letra... La cosa que tiene Gabo con la paternidad y este su padre. Un tema que lo escuché en terapia. Este, con el amigo de mi padre me hiciste acordar. ¿Te acordás de ese tema? Y niño costurera, niña carpintero. Exactamente. Tiene una idea fenomenal esta canción, que es esa de ser uno, su propio padre, su propia madre, y tratarse de bien. Tarea quizás compleja, si lo sabes. Estamos con David Warr repasando Cancionistas del Río de la Plata, Después del Rock, una música popular para el siglo XXI de Martín Graciano. También una cosa muy inspiradora de este libro, como decíamos, que este fenómeno no surge solamente en música, sino como que alrededor hay también hay fotógrafas, Talula Bauer, Carla Sanguinetti, que retrataban la escena. Hay periodistas que fueron los primeros en subir las reseñas. Es un movimiento. Es un movimiento. Los lugares fundamentales. ¿Cuáles son? Había uno muy... Estaba Nueva Avestruz, el Café en Vinilo creo también. Bueno, el Universal. El Universal es un lugar clave, ¿no? Sí, fue un poco más para acá, pero es un lugar clave. Estaba la Aromática, que estaba regenteada por la poeta Tálata Rodríguez, que fue un lugar clave. Ahí iban todos. Se cocinaban los músicos, tocaban ahí, y el último anoche de la Aromática Tálata es autora de varias letras también. Bueno, esto que estás relatando y que estás contando se asemeja a eso que decías hace un rato respecto de la similitud que tiene con los comienzos del rock nacional, porque vemos que hay movimiento, ¿no? Gente que se encuentra, que hay lugares, que hay diferentes artes, que acompaña también el periodismo, no son banditas aisladas que por ahí un productor mete todos en un line-up, sino una comunión, ¿no? Y el público es fundamental, fue acá también, que formaba parte de la escena, también hablábamos el otro día, porque ninguno de estos artistas creo que me llegó por la radio ni por MTV. Fueron que boca en boca, leías alguna reseña y los tenías que ir a buscar. Claro. Y acompañar. Hay una disquería también en Buenos Aires, la Mercurio, que todavía está, que ahí se con toda, que es de música argentina independiente nada más. Como que estaba todo ese circuito, ir al Universal, ir a Mercurio, como me gusta. Todo ese recorrido palermitano, Barrio Norte. El colesterol, David, sí, cuidado. Quiero morir en el buffet. Salgo de acá, me tengo que ir a escuchar la renga porque... Sí, sí. Mañana desayunas con el indio. Excelente repaso, compañero, por este libro. Sí, finalmente el libro, haciendo entrevistas a cada uno de los personajes, de los... personas que involucradas. Protagonistas. ¿Se consigue el libro? Y a ver, que buscarlo un poquito más, pero... ¿En serio? Sí, ya tiene formato musical, está... Es una editorial bastante independiente. Y lo pueden... Pero calculo que escribiendo en la página de la editorial o buscando un poquito más se puede encontrar. Bien. Cancionistas del Río de la Plata, de la mano de David Warr, nuestro columnista. Que aún no se infectó de coronavirus. Está la biblioteca que suena. La semana que viene no sabemos si vamos a estar acá. No lo sabemos. Elija una canción de cierre para... Y podemos, escuchamos todos. Alguno de Uruguay. Creo que por ahí está Mandolín. Ana Prada versionando a Gustavo Pena, el príncipe. Y este libro está atado también al documental Charco, ¿no? Y es eso, como una... Hay una fuerte conexión ahí, sí. El documental, uno de los... Lo conduce Pablo Dacal, interviene Martín Graciano también, así que es como excelentes complementos. Gracias, David, por traernos esto. Los quiero mucho. Yo también.